Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y la forma de ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Hoy es lunes y eso significa que tenemos preparada una selección de canciones de pop, rock y folk que esperamos hagan más llevadero el comienzo de la semana. Y el primer nombre que vamos a citar puede que te resulte algo conocido. Él es Glenn Phillips y escuchamos su canción Always Have My Love. Here for your confession, we said all there is to say. This house was made of tinder, and we both set off the flames. I went wild in the wreckage, you wandered off into the smoke. There shouldn't be a chance we could cut. Shouldn't be holding you so close, but I still see as you are, for the tears, beneath the scars, kisses sweet and words so rough, you will always have my love. Imperfection, just want some honesty. Our little indiscretions are just spittle in the sea. Why'd we think that we were different? Well, everybody knows it's nothing new. So someone might have spent the night beside you. He can't love you like I do. 'Cause I still see you as you are. Beneath the scars, kisses sweet, words so rough. You will always have my love. Always Have My Love. Siempre tendrás mi amor. Es muy fácil decirlo. Pero ese es el título de la canción de Glenn Phillips con la que empezamos la edición de este lunes de Intangible 23. Aparece en el Free Sampler, es decir, un muestrario gratuito disponible en la plataforma Bandcamp. Se trata de 8 canciones sacadas de los numerosos lanzamientos que Phillips tiene colgado ahí, pero para descargarse bajo pago. Por cierto, que estamos a la espera de las repercusiones que tendrá la decisión de Bandcamp de restringir las descargas gratuitas y veremos entonces si seguimos poniendo la música de esa plataforma. Mientras tanto, te recuerdo que en el blog intangible23.canaresahora.es hemos colgado una lista con 20 discos que deberías bajarte de Bandcamp mientras puedas y por si acaso. Y volviendo a Glenn Phillips, te comento que tiene una cierta fama como cantautor y compositor en la banda Toad the Wet Sprocket, una formación californiana que tuvo un cierto éxito en los años 90, se les podría ubicar en la onda de Ren, por ejemplo. Además, Glenn Phillips tiene 156 conciertos disponibles para su descarga gratuita en el archivo de internet, de modo que sin duda le podemos situar entre los músicos veteranos de la escena alternativa que se suman o al menos exploran en parte los nuevos métodos de distribución. Y el tema que viene ahora se titula Liberty Bell, la campana de la libertad, y lo firma el dúo Thin Waves. Sons and daughters of liberty have found God. Father's work you're deleting. Nonchalantly slip your word into my spine. Ese era el tema de Thin Waves titulado Liberty Bell, te lo puedes descargar del álbum homónimo disponible en el Free Music Archive. Estamos ante un dúo de Florida formado por Allison y Chris y sin duda intentan recapturar el espíritu del rock de los años 70, aunque sin abusar de los efectos de sonido y empleando muy pocos instrumentos. La única forma entonces, a nuestro juicio, de tener éxito en esa tarea es con buenas canciones como esta Liberty Bell, una de las pocas que llega a tan alto nivel entre las del álbum, todo hay que decirlo. Y vamos ya con una de las secciones fijas de los lunes, como es la versión. En este espacio incluimos las interpretaciones que músicos del NetAudio hacen de otras canciones más o menos clásicas. Por ejemplo, esta Basta de peleas de Maciel, interpretada por los gallegos Nubel Cusín. Ven, hoy quiero que veas que nuestras peleas basta de tantas peleas, dejémonos de farsas y cuentos de hadas, mostremos nuestras cartas y demos la cara, pero al menos que haya en esto amor. Basta de amores caducos, de árboles caídos, ya no dan frutos, mejor son desamores que falsos amores, siempre que descubren la verdad. Ser distintos, tú ven por tu camino y yo por el mío, pero con amor, amor, amor. Basta de tantas peleas, dejémonos de farsas y cuentos de hadas, mostremos nuestras cartas y demos la cara, pero al menos que haya en esto amor. Basta de amores caducos, de árboles caídos, ya no dan frutos, mejor son desamores que falsos amores, siempre que descubren la verdad. Pues seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y de esta forma hemos escuchado la versión que Nouvelle Cuisine hacían del Basta de peleas de Massiel. Sí, los arreglos ochenteros del original, que ya han quedado algo anticuados, pero también sin la carismática voz de esa gran cantante, así que una cosa por la otra. Esta versión la puedes descargar desde el EP La Guerra del Volumen, disponible en Bandcamp, y a Nouvelle Cuisine le atribuimos también la primera canción que escuchamos hace 3 semanas, justo cuando reiniciamos las emisiones después del parón de agosto. Así que este grupo de La Coruña nos sigue gustando y esperamos seguir escuchando su música en posteriores ocasiones. Y hoy es lunes, luego mañana es martes, hay gente que por algún motivo le gusta emborracharse ese día de la semana, o al menos eso nos cuentan Grand Canyon con esta I Got Drunk on Tuesday. I got drunk on Tuesday. Said you were leaving me on Wednesday. I brought you wildflowers on Thursday. So you stayed through Friday night. Saturday come, and I got drunk once again. Hell, it was the weekend. You can have the furniture. You can have the car. You can have the $38 in the mason jar. You can have the Chinese dolls my mama used to own. You can even leave me with all those rent-to-own loans. But I'm begging you, darling, begging you, please. Can't you see me, baby? I'm on my knees. Bring back my guitar. It was a 57 Fender with a couple of honky-tonk scars. You know I ain't going nowhere. But let's face it, you ain't going too far. You can have the furniture. mason jar. You can have the Chinese dolls my mama used to own. You can even leave me with all those rent-to-own loans. But I'm begging you, darling, begging you, please. Can't you see me, baby? I'm on my knees. Bring back my guitar. La gracia está en que la mitad de la canción se acompaña solo con instrumentos percusivos y después el cantante dice eso de devuélveme mi guitarra y ya entra la banda completa en este tema de country de Grand Canyon. Se titulaba I Got Drunk on Tuesday, me emborraché el martes, y lo puedes encontrar en el álbum The Hits, B-Sides and Rarities, éxitos, caras B y rarezas, de este grupo, disponible en Bandcamp. Ellos vienen de Albuquerque, en Estados Unidos, y presentan siempre una visión satírica de las llamadas músicas de raíces de ese país, como puede ser el country. Y vamos ahora a ponernos más rockeros y también a repasar de nuevo el catálogo de la net label Quote Unquote Records con un grupo llamado Hard Girls, las chicas duras. Me parece que no hay ninguna chica en realidad entre la formación, pero bueno, eso ya había ocurrido con las Bare Naked Ladies, las señoritas desnudas, que eran todos tíos también, ¿no? Pues este tema de Hard Girls se titula Quinceañera. Mike and Morgan son estas Hard Girls, chicas duras, de San José, en California, y editaban el EP simplemente titulado Hello, Hola, en Quote on Quote Records hace unos cuantos meses. De ahí hemos extraído este tema, Quinceañera. Y destaca, entre otras cosas, por el uso de un par de palabras del castellano, empezando por el propio nombre de la canción. Hay gente que dice que estamos cogiendo demasiadas palabras del inglés y quizás sea cierto, pero ellos hacen lo mismo también de vez en cuando. Y retomamos ahora ese álbum de Thinkwave homónimo con un tema titulado Dumb Me Down. El otro era de vertiente eléctrica, aquí desempolvan la guitarra acústica. Stake your claim. You promise to pray like a reed in the wind. Don't dumb me down. Time to shed your monkey skin. Don't dumb me down. Time to end religion. Don't dumb me down. End the fear that flows in you. Non-existent. Your heart music doesn't speak to me. Misunderstanding leads to fear when expectations crush me, a prisoner in your own game. There's a clue that still eludes you. I remember when you built your house on the sand. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Por lo que deduzco de sus letras, Thinkwave son bastante ateos y en este tema, Dumb Me Down, volverme tonto, pues piden que no les vuelvan tontos con la religión. Era otro de esos temas del álbum homónimo de Thinkwave disponible en el Free Music Archive y si nos fijamos en las descripciones que ellos mismos hacen de su música nos encontramos con términos como sonidos electroespaciales y orgánicos para sacudir las estrellas o para dar color a tus pensamientos con dulce rocío del alba. En fin, exageran un poco porque tampoco son tan psicodélicos a la hora de la verdad. Y el siguiente es un grupo madrileño con una propuesta muy simpática. De hecho, dicen que hacen música de dibujos animados para adultos. La prueba en la canción que vas a escuchar ahora mismo. Evita las drogas. Faltará de nada para pasarlo bien. María traerá la comida, Felipe la bebida y algunos snacks. Gerardo pinchará sus singles y Evita Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada, pues. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada, pues. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada, pues. Ahí está ese doble sentido entre el nombre de Evita y el verbo evitar en este tema de Esteban Light. Daba también nombre al EP Evita las drogas, que te lo puedes bajar desde Bandcamp. Se trata de un disco de corta duración con 6 canciones y temas instrumentales que datan de distintos momentos de la trayectoria de la banda. Esta en concreto se grabó en 2007. Y por cierto, que el cantante y uno de los miembros de Esteban Light es Mauro Entrialgo, que ha publicado sus viñetas en el periódico Público, por ejemplo. Así que ahí tenemos a otro viñetista que tiene una faceta musical. Te recuerdo el caso de Paco Alcázar con sus famosos, entre comillas, Mal Amigo Records. Ya le hicimos una entrevista en su día y podrás encontrarla en el blog si la buscas un poco en intangible23.canaresahora.es. Y no abandonamos el ámbito de lo excéntrico para escuchar ahora a Cloud Tracker y esta Snoot Factory. Cloud Tracker hacen con su música rarezas varias, pero ellos denominan su estilo frogcore, ranacore, en fin. Son de Indiana y tienen varios discos disponibles en Bandcamp, como este She Ella Ella, del que hemos sacado el tema que acabas de escuchar, Snoot Factory. Y pasamos ahora a un grupo mexicano, pero que canta en inglés. Son Hey Chica, con un tema que nos va a hablar de los problemas que tienen esas issues. Del grupo es Hey Chica, el de la canción Issues y el del EP donde aparece Do You Really Believe, en realidad crees, y en ese disco de corta duración se incluyen otros tres remixes de este tema a cargo de Bylock, Riffes y PPP, pero esta era la versión original de Hey Chica, una formación compuesta por dos chicas y dos chicos, ya que estamos con esos términos, y nos presentan aquí canciones compuestas e interpretadas entre 2006 y 2008. Son de Guadalajara y originalmente los miembros eran Kiwi y Yeka. Formaban parte de algunas otras aventuras anteriores musicales y el grupo quedó finalmente compuesto con el añadido de Jesús a la batería y Barona al bajo. Vamos ahora con una sencillita canción de George Ananchev para seguir aquí en Tangile 23, en Canarias Ahora Radio y en el 98.2 FM. Le basta a Ananchev una guitarra, una armónica y una voz para encantarnos, porque a veces eso es suficiente. Float into black holes like flower petals. A small gain for a large amount of money that I don't care to count. Fiscal claustrophobia, I am diagnosed. I try not to get attached, but there's nothing I miss most than when the brilliant autumn leaves turn to paper. None of the birds understand this type of nature. Green like my envy on a ring-centered ghost, whose paper hearts stop any toast. This might go on till infinity, but could any amount buy back their dignity? Tiene un regusto casero la música de George Ananchev, y eso es sobre todo porque muchas de sus canciones se grabaron en el patio trasero de su casa, algunas también en interiores. Aparecen temas como este Not Too Attached, que significaría algo así como demasiado involucrado, o no demasiado involucrado más bien, en el álbum I Used to Choke on My Tongue, Now I Just Spit. Solía ahogarme con mi lengua, ahora solo escupo. En fin. Y así es este músico de Wisconsin que grabó el álbum con ese título tan curioso en la primavera de 2008 con la ayuda de Jason Gertel e Ian Johnson a la armónica. Y por qué no, vamos a escuchar otro tema de Esteban Light con ese punk desenfadado y festivo. Después de Evita las drogas, viene esta, No hay huevos. ¿Tú por qué no te dejas, Dios, y así te vas de casa de tus viejos? ¿Tú por qué permites, manila, que te digan lo que debes pintar? menos de un minuto, unos 56 segundos para ser exactos, dura este tema de Esteban Light, No hay huevos. Y eso que dice la estrofa de ¿por qué no quemamos todas las empresas de trabajo temporal? Quizá podría servir de lema para la huelga general que se avecina a finales de septiembre. Pero bueno, aquí no entramos en esas cuestiones. Te recuerdo que estas canciones las puedes encontrar en el EP Evita las drogas, en Bandcamp. Y en concreto esta No hay huevos se hizo para una obra de teatro en 1998. No paran de sorprendernos este pequeño grupo Esteban Light. Como tampoco nos deja indiferente la música de The Occasions, que se encuadra en la mejor tradición del rock matemático o math rock. Vamos a comprobarlo con este tema, When in Rome, cuando en Roma. Thank you. esas estructuras inestables y esos riffs de guitarra obsesivos forman parte de la herencia del rock matemático o math rock, por ejemplo, a cargo de grupos míticos como Drive Like Jehu. Y un poco a eso se ascriben The Occasions. Hemos escuchado su tema When in Rome del EP homónimo del grupo The Occasions, que se puede descargar también desde la plataforma Bandcamp. Y por lo que he podido escuchar en esta letra, un amante despechado pues le recrimina a su chica que se haya ido tan lejos a Roma o a otro sitio donde es muy bonito, pero él no está. Y vamos a continuación con la canción en directo, esa sección, la otra de los lunes, donde escuchamos un tema de una banda más o menos famosa que ha puesto sus conciertos en descarga gratuita en el archivo de internet. En este caso tenemos, te lo aviso, uno de mis grupos favoritos de los años 90, Soul Coughing, con esta Blue Eyed Devil, demonio de ojos azules. Another blue and devil. Spoon to the ladder, to the ladder, to the gun, never lapsed out in a pool of sun. Spoon to the ladder, to the ladder, to the gun, never lapsed out in a pool of sun. Spoon to the ladder, to the ladder, to the gun, never lapsed out in a pool of sun. Spoon to the ladder, to the ladder, to the gun, never lapsed out in a pool of sun. Spoon to the ladder, to the ladder, to the spoon to the ladder, to the ladder, to the spoon to the ladder, to the ladder, to the spoon to the ladder, to the ladder, to the gun. Merece la pena siempre escuchar cómo Soul Coffin mezclaban elementos tan distintos como el sampleado, el jazz, el scat, el pop, para dar lugar a una muestra que estaba muy lejana, por ejemplo, de los postulados clasicotes del Britpop, que era lo que estaba en boga en aquella época, en los años 90. Esta es una grabación del 13 de noviembre de 1996 en Boulder, Estados Unidos. Era la época del segundo álbum de Soul Coffin, Irresistible Bliss, pero la canción que hemos escuchado, Blue Eyed Devil, está sacada de su debut, el mítico Ruby Broom. Y vamos a concluir esta edición del lunes de Intangible 23 de la misma forma en que la empezamos, con una de las canciones de Glenn Phillips, en este caso, Everything But You, todo menos tú. Everything seems lost, everything but you. Not sure what it takes, fuzzy on the rules. Everything's so dark, everything but you. I've forgotten how to pray. Everything seems bought, everything but you. Battle of the bands, battle of the news. Everything's too much, everything but you. Take me to the town for torture. Break me on the wheel of fortune. Change, someone's gotta choose. Everything's so numb, everything for you. Take me dancing pale and knock me, spin me through the crowd and drive me dizzy in the middle of the floor. Cherry!